estamos todos aquí para continuar, ¿no? con la serie de nuestros seminarios que comenzamos allá después de venir de en el mes de octubre, noviembre, ¿no? Que comenzamos con el de introducción a con el de los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la fiabilidad de los escritos del Nuevo Testamento. Después tuvimos uno sobre el noviazgo y vamos a tener este que tiene que ver con un estudio del libro de Filipenses. No vamos a ir revisando todo el libro, sino que vamos a ver algunas perspectivas dentro del libro de Filipenses, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿no? Pero yo creo que hay que dar las gracias al Señor, ¿no? Que es el que nos ha traído aquí, ¿no? Y es el que nos guía. Así que libremente, si un par de hermanos quieren orar, ¿no? Para encomendar este tiempo, que el Señor nos abra el entendimiento, ¿no? Y junto con el entendimiento, el corazón para obedecer, ¿no? Y para que nuestras vidas sean cambiadas. Pues, libremente, quien quiera presentar este tiempo en oración puede hacerlo. Muy bien. ¿Qué sabemos del libro de Filipenses? ¿Qué cosas se nos vienen así de pronto, ideas que se nos vienen a la cabeza? Ciudad de Filipos. Ciudad de Filipos, ¿no? Lidia. Son nombres, ¿no? Hay nombres ahí. La ciudad de Filipos, Lidia. ¿Qué más cosas se nos vienen a la cabeza? Pablo estaba encarcelado, ¿no? Uh-huh. Ese es el trasfondo del libro. Más cosas. Ciudad de Filipos. ¿Quién era este Filipos? Realmente era un tal Felipe II, ¿eh? Era un tal Felipe II, era rey. Era el padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno fundó la ciudad de Filipos. Hace ya un montón de muchísimos, muchísimos años. Y era una ciudad que tuvo durante mucho tiempo una gran bonanza económica, porque cerca de la ciudad había minas de oro, que daban auge y daban nivel económico pues a la ciudad. Lo que pasa es que hay un momento en el que la ciudad entra en crisis. Entra en crisis, se empieza a perder el negocio de las minas y la ciudad pierde importancia, y va perdiendo poco a poco importancia. ¿Cuándo recupera la importancia la ciudad de Filipos? La recupera por ahí más o menos en el año 40 antes de Cristo. Para un poco, revisando un poquito la historia, en el Imperio Romano hubo una lucha terrible, ¿no? Entre los defensores de un sistema de gobierno que era la República y otros que era el sistema que decían que tenía que haber un emperador, ¿no? Y como resultado de esa lucha, la ciudad de Filipos va a recuperar otra vez la importancia que había perdido y que había tenido en el pasado, todo el auge económico que había tenido en el pasado. ¿Por qué razón? Porque ahí se libra una de las guerras que tiene lugar entre ambos contendientes, entre ambos ejércitos, entre ambas facciones que estaban enfrentadas por el control del gobierno en Roma. Y todo el mundo ha oído hablar de Marco Antonio y Cleopatra, ¿verdad? Nos suena esa película, ¿no? Pues uno de estos, Marco Antonio, es los que estaban enfrentados, ¿no? Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, su compañero, ¿no? Su aliado en esta batalla, que es Claudio, pues se hace emperador. Y se pasa a llamar César Augusto. César, el nombre de César, César es señor. César quiere decir señor. Es decir, el Augusto, señor. Y le daba de nuevo, César Augusto, le da de nuevo a la ciudad de Filipos la importancia que habían tenido en el pasado. ¿Por qué? Porque la convierte en un centro, tenemos uno muy cerca aquí, en un centro de retiro. En un centro de retiro para los altos funcionarios del imperio. Así que allí se retiraban los generales romanos, ¿no? Allí se retiraban los patricios romanos de alta alcurnia. Y pasó a ser de nuevo una ciudad de suma importancia. Realmente la llamaban la Pequeña Roma. Era una colonia de Roma a la que llamaban la pequeña Roma. Y tenemos una ciudad muy similar en España. ¿Quién sabe cuál es? Muy parecida a Filipos. Quien quiera saber Filipos, basta que visite Mérida. Mérida es muy, tenía más o menos una función muy similar, ¿no? Los romanos tenían este tipo de ciudades por todas las provincias, ¿no? Aquí teníamos una provincia, la provincia de Hispania, y ahí estaba Mérida. Después tenemos Filipos, ¿no? Que cumplía las mismas funciones. Digamos, cuando ya te retirabas, ¿no? Eras un soldado avezado, ¿no? Y habías peleado en todas las batallas y te retirabas, te ibas a Filipos. Y ahí te dabas una muy buena vida, ¿no? Estaban los jubilados, ¿no? Los jubilados del imperio. ¿Vale? Pero a la vez era una ciudad dedicada al emperador y la deidad y la pleitesía que se arrogó para sí el emperador César Augusto, ¿no? Una ciudad sumamente comunicada, con una bonanza económica tremenda que empezó a recuperar a partir de aquel momento, más o menos en el año 40 antes de Cristo, y tenía una vía, una de las vías romanas pasaba por Filipos, la vía Ignacia, que iba directamente hasta Roma. Es decir, está comunicada con la capital del imperio. Es como si tuviéramos una autopista Madrid-Nueva York, ¿no? Sí, por hacer un símil, ¿no? Pues eso era la vía Ignacia. Y tenía un puerto, Neápolis, que daba salida al mar, donde había una gran cantidad de transacciones económicas y de comercio marítimo. De hecho, cuando Pablo llega a Filipos, es lo que se encuentra. Allí se encuentra esa ciudad y esa situación de bonanza económica y de pujanza económica. Recordad que esa historia la tenemos en el capítulo 16 del libro de Hechos. En el libro de Hechos tenemos a Pablo, ¿no?, que quiere ir hacia Turquía, pero el Espíritu dice que se lo impidió. Y termina, se le aparece, ¿os acordáis en aquella visión, ¿no?, del varón macedonio, en el capítulo 16 del libro de Hechos, ¿no? Se le aparece un varón macedonio y le dice, oye, acompáñanos, que necesitamos tu ayuda, ¿no? Y esa es la razón por la que cambia de rumbo, ¿no? Precisamente iba justo en dirección contraria y termina ¿dónde? Termina en Filipos. Curioso. Primer encuentro, ¿no?, de Europa con el Evangelio. Ese es el primer encuentro de Europa con el Evangelio, la ciudad de Filipos. De hecho, la primera creyente de Europa, está ahí, es en la ciudad de Filipos, Lidia. Alguien ha hablado de Lidia, ¿no? Lidia, pues es la primera creyente de Europa. ¿Lidia qué era? ¿A qué se dedicaba Lidia? Vendedora púrpura, era comerciante, ¿no? Era comerciante, era empresaria, ¿no? Era empresaria, es lógico, ¿no? En una ciudad así hay comercio, hay empresarios. Además, Lidia no era de Filipos, no era, permitidme si queréis la expresión, no era europea, era de Tiatira, dice, que está en la actual Turquía. Así que Lidia era una inmigrante. Y cuando Pablo llega allá a Filipos, lo que se encuentra es, en la hora de la oración, una serie de mujeres que están ahí orando, y Pablo allí presenta el Evangelio, y en esa conversación, ¿no?, y en ese encuentro, es donde Lidia se convierte. Tenemos la primera conversa de Europa, ¿no? La primera iglesia de Europa en Filipos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Dios utiliza, ¿no?, la visión de un varón macedonio para cambiar los planes de Pablo, para que el Evangelio llegue a Europa, y quien primero se convierte en Europa es un inmigrante. Es así, ¿no? Digamos, el Señor tiene planes a veces, ¿no? Es alguien que viene de Tiatira, de Turquía, ¿no? De Turquía, ¿vale? Es el primer converso de Europa, después se convierte su familia, leemos en ese pasaje del capítulo 16 del libro de Hechos, y también se convierte, ¿os acordáis de esa historia, ¿no?, allí de Pablo y Silas en la cárcel en Filipo, se convierte el carcelero y toda su familia, ¿no? Luego lo que tenemos es, más o menos ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo, más o menos alrededor del 50, entre el 50 y 53 después de Cristo, ¿sí? Cuando Pablo escribe la carta, ya han pasado una serie de años, unos 8-10 años, más o menos 8-10 años. Y lo que encontramos ahí ya es una iglesia bien formada, ¿no? A ver quién puede leer. El primer versículo. O los dos primeros, mejor. ¿Quién lo tiene? Quien lo tenga, que lo pueda leer. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que ya es una iglesia consolidada, ¿no?, por lo que vemos en el saludo. Pablo a todos los santos, una iglesia que ya tiene ¿qué? Obispos, que tiene diáconos, ¿no? Y está una iglesia bien conformada. Han pasado más o menos unos 8 o 10 años. Un crecimiento espectacular, ¿no? Podíamos ver de esta iglesia, ¿no? Allí en Filipos. Un crecimiento espectacular. Ahora, una iglesia, pues con los mismos. Una iglesia entrañable, ¿no? Por lo que vemos en. Fijaros, vamos a ir viendo algunos pasajes. Vamos a ir recorriendo la carta, viendo algunos pasajes. Es una iglesia entrañable porque mirad la presentación. ¿Cómo se presenta Pablo? Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo con todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, una iglesia bien querida, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, ¿no? Es una iglesia, de verdad, que siempre estuvo atenta de Pablo, ¿no? Y ahí lo vemos en que él dice, ¿no?, que siempre ha recibido la ayuda, ¿no?, de los filipenses. Cuando estuvo en Tesalónica, pues los filipenses le ayudaron, ¿no?, proveyendo para el apóstol. Una iglesia bien querida por el apóstol. Una iglesia que dice, Pablo ahí dice, que siempre que me acuerdo de cada uno de vosotros. Una iglesia por la que Pablo ora con constancia y con insistencia, ¿no? En cada recuerdo que tengo con vosotros, ¿qué hago? Presento que oración delante del Señor. 8 o 10 años, una iglesia consolidada, pero una iglesia, pues como todas, pues con también sus problemas, ¿no? Podemos decir hoy una iglesia bien maja, ¿no?, pero con sus problemas, ¿no? Y es que en la iglesia de Filipos había determinadas situaciones, ¿no?, que debían ser resueltas, ¿no? Debían ser resueltas, o había que atajar, Los filipenses habían enviado a... y lo tenemos un poquito más adelante, en el capítulo 4, habían enviado a Epafrodito a Roma. Por cierto, que Pablo estaba privado de libertad cuando escribió la epístola. Eso tenemos que tener en cuenta, eso forma parte del trasfondo de la carta. Estaba privado de libertad y habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo, que estaba en Roma, y le habían comisionado a este hermano, a Epafrodito, para llevar aquella ofrenda. Y la ocasión con la que escribe el apóstol la carta es, pues, agradecer, ¿no? Una carta de agradecimiento por la oferta, por aquella ofrenda recibida. Pero aprovecha esa ocasión para tratar algunos temas que estaba viendo en la iglesia que no estaban de acuerdo con el llamamiento, ¿no?, que ellos habían recibido de parte del Señor, que no estaban de acuerdo con una iglesia sana, ¿no? Y es que había problemas en la iglesia. Se trasluce de distintos tipos de problemas. Mira, por ejemplo, os leo algunos versículos, 2:1, ¿no? Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí te parece que aprecias hay problemas, ¿no? Que había como disensiones, ¿no? Porque les está exhortando, ¿no?, A que sientan lo mismo, a que permanezcan en unidad, a que permanezcan en unanimidad, ¿no? Seguimos, si leemos, por ejemplo, un poquito antes, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué?, firmes en un mismo espíritu. Oiga que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Seguimos leyendo, capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿estad qué? Firmes en el Señor. ¿Cuántas veces se repite la palabra firmeza en Filipenses? Y unanimidad, ¿no? Y estar unidos. ¿Cuántas veces se repite? Se repite mucho, ¿no? Por algo será, ¿no? Por algo será que se repite tanto esa palabra, ¿no? Y que tantas exhortaciones que tiene que ver con la firmeza, con el estar unidos, ¿no? Dice después, en el 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, no había entre estas dos mujeres un mismo sentir, no había allí algún temilla que pulir, ¿no? Y Pablo está aprovechando la carta para exhortarles, ¿no? Para tratar esos temas. Después también había problemas con capítulo 3. Dice, guardaos, 3:2, palabras fuertísimas, ¿eh? lo que vamos a leer ahora, guardaos de los perros. Esto es fuerte, ¿eh? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuidado, precaución, cuidadito, hay que ponerse una luz de alarma. Hay que, personas que quieren dañar la iglesia. Dice que ahí después, lo dice un poco más adelante, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. Así que es cierto que una iglesia muy maja, pero un entorno, ¿no? O viviendo unas circunstancias, vamos a decir, un poco hostiles, ¿no? Un poco bastante hostiles, ¿no? Y esa es un poco la situación que se encuentra Pablo en la iglesia en esos momentos. Y un poco hostiles por causa de ciertas disensiones que probablemente había entre los hermanos, y un poco hostiles porque había oposición desde fuera. Por eso es constante el llamamiento a la firmeza y a la unanimidad, a ser de un mismo sentir y a estar firmes combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En ese contexto es en el que está escrita la carta que nos encontramos aquí. Y no es un contexto seguramente, habiendo salvado tantos años, ¿no?, de distancia, pero no es un contexto muchas veces en el que muy distinto al de nosotros, al que nos encontramos en nuestras iglesias, ¿no? Hay veces pues que entre nosotros hay ciertas, a veces hay desavenencias, ¿no? O distintas formas de ver las cosas, ¿no? En ocasiones por cosas, y muchas veces son por cosas que son nimias, ¿no? Pero hay desavenencias, ¿no? Y también a veces hay fuerte oposición, encontramos fuerte oposición, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad totalmente pagana, totalmente apartada de Cristo, totalmente apartada del cristianismo, muy similar a la situación que estaba viviendo la iglesia en Filipos. Así que este es un poquito el contexto que encontramos en la carta, y quiero que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para según vamos a ir pasando por los distintos porciones de la carta, ¿sí? Mira, es tremendo, ¿no? Como dice Pablo en esa oración, que él da gracias, ¿no?, a los filipenses, ¿no? Y da gracias ¿por qué? Por todo lo que ha visto en ellos. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, ¿hasta qué? Hasta ahora. Y también da gracias porque está persuadido de algo. ¿De qué está persuadido? De que el que comenzó en ellos, ¿qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos enseñanzas tenemos aquí. Una, que por un lado, ¿qué? Ellos están perseverando en la fe, y por otro lado, el descanso y la confianza de Pablo en que Dios es fiel en completar la buena obra, ¿verdad? Y esa es una enseñanza que tenemos constantemente en la Biblia, ¿no? Por un lado, ¿qué? Nuestra responsabilidad de perseverar en la obra, de perseverar en el Evangelio, ¿no? Y de seguir buscando a Cristo. Y esto es un tema que vamos a ver en toda la carta, dice en el capítulo 3, ¿no? Por tanto, dejando todo lo que queda atrás, ¿y qué? Dice Pablo, y extendiéndome, ¿qué? A lo que está adelante, prosigo, ¿no? Y esa es nuestra parte. Pero por otro lado también la parte que le corresponde a Dios, ¿no? Que es que Dios está preservando todo eso, ¿no? Y ese es el motivo de gratitud de Pablo, ¿no? Cómo ver cómo la obra de Dios se está formando entre aquellos hermanos, ¿no? Y nosotros cuando nos miramos unos a otros, ¿no? Es como debiéramos vernos, ¿no? Yo debiera ver, mira, Enrique, mira, Dios está formando la obra en Enrique. Y Enrique debiera ver, Dios está formando la obra en Jorge. Motivo de gratitud, ¿no? Eso debe ser un motivo constante de gratitud al Señor, ¿sí? Vamos a ver algunas partes. Después de haber dado gracias, dice versículos 9 a 11. ¿Quién puede leer? 9 al 11. Vamos a detenernos en alguno de los pasajes. Sí, del capítulo 1. 1 del 9 a 11. ¿Quién lo puede leer? ¿Por qué está pidiendo aquí? ¿Por qué está pidiendo aquí el apóstol? Os ruego, ¿por qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el objeto de la oración, de la petición de aquí de Pablo? Crecimiento en amor y en conocimiento. Uh-huh. Crecimiento en amor. Uh-huh. Nos está diciendo, no hay que conformarse con menos que la perfección, porque dice que vuestro amor abunde, ¿qué? Más y más. Más y más, ¿qué quiere decir? Que después de más, más. No ni más ni menos que eso, ¿no? Y después de haber sido más, ¿qué? Más. Es que no hay otra. Es que no hay otra, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí Pablo, la enseñanza es, no, el cristiano no se puede conformar con aquello que es menos que la perfección. Es cierto que la Biblia nos avisa, ¿no? Y advierte y enseña que no vamos a alcanzar la perfección en este mundo, ¿no? Porque nuestra naturaleza es como es, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero la aplicación de eso no es que entonces me he de despreocupar. ¿La aplicación cuál es? ¿Y la petición de oración cuál es? Que a pesar de eso, nosotros tenemos que abundar más y más. Más y más en amor. ¿Y después qué dice? En todo, en toda ciencia y en todo conocimiento. Dice para que aprobéis lo mejor y seáis sinceros, ¿eh? Irreprensibles. Para que aprobéis lo mejor. Dice que tiene que ser amor en conocimiento. Amor en conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. Aprobar lo mejor, la idea que subyace ahí es que examinamos las cosas y tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría, que es una sabiduría espiritual, no es una sabiduría humana. Tenemos para la sabiduría para discernir aquello que realmente es importante de lo que es accesorio. Eso es de lo que está hablando. Por eso tiene que ser, ¿qué? Amor en conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Y seáis, ¿qué? Irreprensibles, sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. ¿Quién puede buscar 2 Corintios 6.3? ¿2 Corintios 6.3? La palabra que aquí se utiliza para irreprensible solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí, en Filipenses, y otra es ahí, en 2 Corintios 6.3. ¿Quién tiene 2 Corintios 6.3? Ahí lo que es reprensible se traduce por ocasión de tropiezo. Luego, si digamos, hacemos una traducción paralela, si la hiciéramos, totalmente literal, lo que estaría diciendo Pablo en Filipenses es que seáis sinceros y sin que estéis dando, ¿qué? Ocasión de tropiezo. Luego, no solamente es amarnos los unos a los otros, ¿sino qué? Sino que tener el suficiente conocimiento, la suficiente sabiduría, el suficiente discernimiento para que yo no sea ocasión de tropiezo a Luis, ni Luis me sea ocasión de tropiezo a mí. Y ese es el amor por el que está, y ese es el conocimiento por el que está pidiendo Pablo. Ese es el objeto de la oración de Pablo. ¿Cuánto necesitamos estos hermanos? Porque a veces somos tan despistados, ¿no? A veces lo hacemos intencionadamente, pero otras veces por falta de conocimiento y por pura falta de sabiduría, ¿no? Que metemos la pata. Hablamos una cosa y ya cuando la hemos soltado, ya está el lío hecho, ya la hemos liado y ahora recoge las palabras, ¿no? Ahora recoge lo que has dicho, ¿no? A mí eso me pasa mucho, ¿no? Me pasa mucho sobre todo con mi mujer, ¿no? ¿Vale? Que hablas y después ya recoge, ahora recoge, ¿no? Lo que dijiste, ¿no? Entonces, Pablo, lo que está orando por ellos, ¿no? Lo que está orando por ellos es, mirad, hermanos, quiero que vuestro amor, oro al Señor para que vuestro amor abunde más y más, ¿no? Y seáis llenos de este conocimiento. Porque eso, ¿qué produce? ¿Produce qué? Frutos de justicia, que son ¿para qué? Para la honra y la alabanza de Dios, ¿no? Ese es el resultado, son frutos de justicia en Cristo, en Cristo, que son para la honra y la alabanza de Dios. Y qué bueno, ¿no? Poder orar así unos por los otros. Tenemos que orar por esto, ¿no? En la iglesia, que nuestra obra abunde más y que tengamos este tipo de conocimiento, ¿no? Este tipo de sabiduría, ¿no? Muy bien. Es una buena presentación, ¿no? La de Pablo. Se presenta en oración. En acción de gracias y en oración por sus hermanos en Filipos. Vamos a pasar algunas secciones más. Porque ahora aquí Pablo, lo siguiente que hace es hablar de su situación personal. Hablar de su situación personal. Vamos a leer los versículos siguientes, los que van del 12 al 20, ¿vale? Del 12 al 20. Quien quiera lo puede leer. Versículos 12 al 20. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es la situación de Pablo? Recordemos, privado de libertad en la cárcel, está privado de libertad. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos que están anunciando con una motivación errónea. ¿Pero qué es lo que dice? Hay dos grupos ahí. ¿Qué dos grupos tenemos? Unos que anuncian ¿qué? Rivalidad. ¿Mm? Uno por rivalidad, ¿verdad? Y otro con buena motivación, ¿no? Dice con buena, pues vamos, podríamos parafrasearlo así, ¿no? Con buena motivación. Dos grupos ahí. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, mira, sea por rivalidad o sea como fuere, ¿qué es lo importante? Que se está predicando el Evangelio, ¿no? Que se está predicando el Evangelio, ¿no? Y por eso dice, ¿cuántas cosas me han sucedido que han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Dice que hasta mis prisiones se han hecho manifiestas en todo el pretorio. El pretorio era, los pretorianos eran los soldados romanos que estaban encargados de la seguridad personal del emperador. De como decir hoy, por hacernos una idea, ¿no? La guardia personal de Barack Obama, si queréis, ¿no? Eso era el pretorio, ¿no? Entonces, la guardia, o la guardia real, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? La guardia real, ¿no? Entonces, mis prisiones en Cristo se han hecho manifiestas en el pretorio. Hasta allí ha llegado la noticia, la razón por la cual Pablo estaba prisionero. Era prisionero de Cristo, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Y qué bendición como alguien que está privado de libertad puede ser de tanta bendición para el Evangelio y puede ser tan usado, ¿no? Y tan utilizado por Dios, ¿no? A veces tenemos la idea de que cuando uno está en una situación de debilidad, de prueba, de angustia, ¿no? Pues no puede ser usado por Dios, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad es lo que tenemos aquí, ¿no? Que las prisiones de Pablo se han hecho manifiestas hasta en el pretorio. Me imagino seguro que eso ha llegado a César. Si la guardia personal de César, ¿no? Sabe aquello, eso ha llegado a César, eso ha llegado al mismo emperador, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y Pablo es consciente, ¿no? De esos dos grupos. Dice, bueno, hay algunos que están. Sobre estos hay muchas conjeturas, ¿no? Porque estarían predicando por rivalidad, ¿no? Probablemente a lo mejor eran algunos predicadores, ¿no? Que habían sido, digamos, eclipsados, ¿no? Por la personalidad de Pablo cuando llegó a Roma, ¿no? En Roma ya cuando Pablo llega hay una iglesia, ¿no? Estos predicadores, a lo mejor, estas personas habían sido eclipsadas por la personalidad de Pablo, ¿no? Y de repente, al ver que Pablo está en la cárcel, dice, bueno, esta es la nuestra, ¿no? Recuperemos nuestro protagonismo perdido, ¿no? Y se ponen a predicar a Cristo, cosa a lo mejor que no habían hecho antes, ¿no? Y para un poco para, me permití la expresión, para molestar o fastidiar, ¿no? Al apóstol Pablo. Con una motivación que a lo mejor no, seguramente no era la correcta, ¿no? Como leemos ahí. Pero sea de una forma, o sea que otros, cobrando ánimo, ¿no? Y cobrando más valentía, están predicando más, están predicando más. ¿Qué es lo importante? Que Cristo es anunciado, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Cuando nuestra perspectiva, esto lo que nos muestra es que Pablo tiene una perspectiva cristocéntrica de su existencia, de su experiencia. Lo importante que es, no soy yo, no es mi situación personal, no es lo mal que estoy pasando, no es todas las dificultades que me está tocando afrontar, ¿no? Lo importante que es Cristo y el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado, ¿sabes? A pesar de que algunos tengan otras motivaciones, da igual. El Evangelio está siendo predicado. Por eso dice a continuación que, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso lo puede decir, ¿no? Por eso puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el resumen, ¿no? De su situación personal. En el fondo es ese, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una perspectiva totalmente cristocéntrica, centrada en Cristo y en la obra del Evangelio, ¿no? De Pablo, ¿no? ¿Cuánto tenemos, ¿no? que aprender de esta perspectiva? Aún en la cárcel, privado de libertad, ¿no? Seguramente con pena, ¿no? Con necesidad, ¿no? Aún sabiendo que hay algunos que le quieren chinchar, ¿no? Vamos a decirlo así, que le quieren chinchar, ¿no? Aún sabiendo eso, me da igual. Dice, sí, es que al final Cristo es anunciado. Y eso es lo que me importa, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, verdad, estamos mucho más preocupados por nuestra reputación personal, ¿no? por nuestras intenciones, por nuestras por mantener nuestra opinión, ¿no? Que realmente de que Cristo sea predicado, ¿no? ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos, ¿no? Si nuestra perspectiva fuera una perspectiva cristocéntrica, ¿no? Eso es lo que nos está hablando, lo que nos está exhortando, ¿no? La carta y es animador ver el ejemplo del apóstol Pablo. Uh-huh. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo, estoy en el 21 ahora, ¿vale? Y el morir es ganancia. Y sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Vale? Aquí se le presenta una coyuntura, ¿no? O dos alternativas. Yo sé que lo mejor para mí, ¿qué es? Porque para mí lo más importante es Cristo. Por eso, que el morir, que para mí, ¿qué es? Es una ganancia, porque voy a estar con Él. Es una ganancia. Ahora, dice, pero, segunda alternativa, pero, más si el vivir en la carne, es decir, si el permanecer aquí, que físicamente, resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Es decir, si al final quedarme aquí va a resultar que va a bendecir a mis hermanos y que va a resultar en progreso del Evangelio, ahí ya sí que no sé qué hacer. Y de nuevo encontramos que no solamente Pablo es cristocéntrico en su experiencia, sino también en sus decisiones. Y vamos a ver qué es lo que piensa. ¿Qué de las dos cosas escogería? ¿Partir y estar con Cristo, que es muy bueno, o quedarme aquí, que sé que es por beneficio de la obra? Dice así. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué decido, no? En estrecho. Teniendo el deseo de partir y estar, ¿qué? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué hay mejor que eso, verdad? ¿Qué hay mejor que eso? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en eso, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que se le presentan esas dos coyunturas, ¿no? ¿Qué escogería yo? Hombre, lo muchísimo mejor que es estar con Cristo. Pero al final, si quedar aquí es en beneficio de ellos, es en beneficio de la obra, sé que voy a quedar. Sé que voy a quedar. Tiene ese convencimiento. De hecho, los hermanos en Filipos están orando por eso. ¿Qué dice ahí? Dice un poquito antes, hemos leído, ¿no? Dice que sé que por vuestra oración y qué, y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, está finalmente convencido Pablo, ¿no?, de que la oración de los filipenses va a surtir efecto, ¿no?, y que Dios va a hablar a través de su Santo Espíritu para que ¿qué? Para que sea liberado. Porque eso a la postre va a ser en beneficio de la obra, ¿no? Es tremendo, ¿no?, esa perspectiva de Pablo en cuanto se le presentan esas dos alternativas, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, ¿no? La idea, guau, estoy sufriendo tanto en este mundo, ¿no?, que ya si me fuera descansaría, ¿no? Yo me planteo, ¿no?, si Pablo no estaría en una situación de ese tipo, ¿no? Está sufriendo y tanto, está privado de libertad, ¿no? Pero su perspectiva no es, bueno, si me fuera descansaría, ¿no? Sí, es cierto, sería lo mejor, ¿no? Estaría con Cristo, ¿no? Pero sé que voy a quedar, porque esto va a ser para provecho, para provecho. Después de esto, pues, escribió otra carta, ¿no? Esta, la segunda a Timoteo. Muy bien, entonces, nosotros, esto nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a centrar nuestras mentes, ¿no?, a centrar nuestros pensamientos, y creo que es un llamado, ¿no?, a que nuestras vidas estén centradas en Cristo, y en su obra. Pues situación, petición de Pablo, situación personal de Pablo. Y ahora, si queréis, vamos a venir a uno de los versículos que, a mi modo de ver, es uno de los centrales, ¿no? Si queréis bosquejar la carta, ¿no?, si queréis, es difícil bosquejar Filipenses, ¿no?, pero si queréis tener una estructura más o menos de cómo es la carta, el versículo 1:27 es un versículo clave, ¿no?, porque tiene tres partes que va a empezar a desarrollar a partir de ahí, ¿no? Tres partes bien definidas. Mira, dice así, 1:27. ¿Quién lo puede leer? 1:27. Gracias, Federico. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Mira. una triple exhortación. Que os comportéis con mis dignos del Evangelio. Después, que dice que sea cabida veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis en un mismo, que estáis firmes en un mismo espíritu. Y después, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tres partes. Tres partes, que es el bosquejo de la carta. Estar firmes en un mismo espíritu. Después, comportaos como es digno del Evangelio y combatiendo unánimes. Y eso es lo que va a desarrollar en los próximos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la carta, ¿vale? En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la carta. Así que tenemos tenemos el 1 al 12, que hablaría de qué, de la unidad del espíritu. Después tendríamos la siguiente sección del capítulo 2, del 1 al 12, tendríamos combatiendo, estar firmes en un mismo espíritu, comportaos como es digno del Evangelio, y oiga de vosotros que estáis firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, capítulo 3, que es lo que es el va a atajar ahí problemas de las dificultades y la oposición que tienen en la Iglesia. Así que esos tres bloques son los que empieza a desarrollar en los capítulos 2 y 3. Las preguntas las que queráis, que sean sencillitas, ¿eh? A mí me choca un poco aquí, que primero está diciendo que hay otros predicadores ahí que lo hacen con motivos equivocados, etc. Si lo hacemos mal, con malas intenciones. Pero luego, como bien dices tú, en 1.27 dice que, por otro lado, tenemos que comportarnos de una manera digna. Tenemos que ser firmes y sobre todo, unánimes. Exactamente lo que no está ocurriendo con estas otras personas. Entonces, claro, si nosotros, ¿qué lección sacamos de aquí? Es decir, que no importa qué hago yo, tal, que siempre que y cuando lo más importante es predicar el Evangelio. Yo puedo tener las ambiciones equivocadas, yo puedo hacer otras cosas en mi vida, pero luego, pues, lo más importante es dar testimonio del Evangelio. Pero Pablo aquí no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, no está denunciando que no haya motivaciones erróneas. O sea, está poniendo muy claro estos que predican a Cristo, ¿qué? Por rivalidad. No está diciendo que eso esté bien. Eso está mal, ¿vale? Eso está mal. Ahora, una cosa es eso y otra cosa que es que a él eso, en lo personal, de alguna forma le esté minando. O eso le va a servir, o tenga una reacción virulenta a eso. Porque lo dice, bueno, al final, ¿qué es lo importante? Que Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo predicado. Ahora, no está excusando, si podemos decirlo de alguna forma, no está excusando la actitud de aquellos falsos predicadores. Por cierto, es muy probable que estos falsos predicadores estuvieran en Roma. Porque forma parte de su situación personal. No está hablando de la iglesia de Filipos cuando habla de esos falsos predicadores. Es muy posible que fueran predicadores que estuvieran radicados ahí en Roma, ¿vale? En la iglesia de Roma, ¿vale? Y está hablando de su situación personal. Pero no está diciendo que eso esté bien. Está fatal. Está mal. Porque es una predicación. Pablo no tiene pelos en la lengua cuando tiene que hablar de las cosas que están mal, ¿no? Pero, a pesar de que está mal, lo que está diciendo, ¿en qué forma me afecta a mí esto? Mira, en el fondo, ¿qué es lo que me está interesando a mí? Que Cristo sea predicado. Ahora, por eso quiere decir que cualquier manera no están predicando un falso evangelio, ¿vale? Estos predicadores no están predicando un falso evangelio, están predicando a Cristo, aunque la motivación con que lo hace es errónea, ¿no? Tú puedes predicar con una motivación errónea. Por ejemplo, puedes subirte al púlpito, ¿no? Y predicar la Biblia, ¿eh? Y predicar la verdad y tener una motivación de jactancia, ¿no? De qué bien lo hago, ¿no? Eso es una motivación, errónea, ¿no? Entonces lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es, mira, todo esto está teniendo una motivación totalmente equivocada, ¿vale? Pero, a pesar de eso, ¿Cristo qué es? Anunciado. Y esa es la perspectiva que tiene Pablo, ¿no? Que dice, y además no dice no solamente equivocada, sino además con una intención, pensando que dice, añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, ya no solamente que tu motivación es errónea, sino además que tienes el propósito y la determinación clara de hacerlo, ¿para qué? Para dañar a alguien, que está además en una situación en la que no se puede defender. Pensando añadir aflicción a mis prisiones, no sabemos exactamente en qué forma, ¿no? Pero Pablo está consciente de eso, ¿no? Pero a pesar de eso que está diciendo, mira, a mí esto no me va a dañar. ¿Por qué? Porque Cristo es predicado. ¿Vale? Pero no quiere decir, oh, pues que sigan, no pasa nada, no, pero es incorrecto, ¿vale? ¿Me explico? Yo lo veo como que a pesar de eso, nosotros debemos de predicar, pero el trabajo en sí no lo hacemos nosotros, es Cristo el que lo hace. Sí, sí, eso puedo comprártelo, ¿vale? Pero está mal, ¿no? Es decir, lo que está mal, ¿no? Las motivaciones y las intenciones con las que hacemos las cosas dice mucho de lo que hacemos, ¿no? Y lo que está Pablo aquí diciendo es, efectivamente, dando evidencia de que eso es así, de que está siendo así, pero que a pesar de eso, efectivamente, pues es Cristo el que está siendo predicado, ¿no? Y en eso es en lo que se goza, y me gozaré aún, ¿no? Tenemos un ejemplo de Jonás. Jonás puede mala gana y desobedeciendo a Dios y por imperativo legal casi, pero sin ningún énfasis tampoco, pero Dios obró en los que se arrepintieron. Efectivamente. La expresión de la noticia. Que manda, ¿no? La verdad de la fe. Aún a pesar de nosotros, ¿verdad? Gracias, José. Muy bien. Pues 1.27. Nos vamos a quedar con este versículo. Y vamos parando, cuando queráis que comentemos o que alguna cosa más. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y dice, ¿y en nada qué? Intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Es curioso un poco cuál es la perspectiva aquí o la enseñanza, ¿no?, que encontramos acerca de la lucha espiritual, de la oposición al Evangelio, ¿no? La oposición al Evangelio es un indicio de qué, de salvación de unos, ¿no?, de aquellos que predican el Evangelio, y de perdición o condenación de quién, de los otros, de aquellos que se ponen. Dice que es un indicio, dice que es textualmente, literalmente dice que es una evidencia manifiesta, ¿no? Es una evidencia manifiesta quien cuando hay una oposición tan frontal al Evangelio, ¿no?, que a veces se ve, ¿no?, de que hay condenación, de que hay perdición, ¿no?, para quien rechaza a Cristo, de que hay perdición, ¿no? Y es muy interesante también lo que dice a continuación. Dice, porque a vosotros, y hermanos, esto no es muy popular, sobre todo en la Iglesia en Occidente, ¿no?, sobre todo en la Iglesia aquí en Europa, ¿no? Dice que a vosotros os es concedido a causa de Cristo dos cosas. Primero, ¿qué? Dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amigo. Creer, qué bien, ¿no? Todos los beneficios que tiene el creer, ¿no? Pero está poniendo las dos, y es una concesión, es un don de Dios, es un don de la gracia de Dios, ¿no? Pero está poniendo como las dos concesiones a la par. ¿El qué? El creer, que es un don de Dios, y a continuación, ¿qué dice? No solamente que creáis, sino que también, ¿qué? Padezcáis. Luego, cuando sufrimos por causa del Evangelio, es algo Eso también es un don de Dios, es una gracia de Dios, ¿no? En la misma manera que el creer es una gracia de Dios. Aquí la Biblia no está hablando, permitidme que os voy a leer una cosita. Vamos a ver. No está hablando del sufrimiento, así de cualquier forma, ¿no? Ni siquiera la Biblia habla de que el sufrimiento en sí mismo, ¿no? En sí mismo ha de ser placentero, ¿no? Porque entonces seríamos masoquistas, ¿no? No está hablando de eso. Sin embargo, cuando sufrimos por causa del Evangelio, esto sí que es una bendición de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Cuando sufrimos por causa del Evangelio, esto sí que es una bendición de Dios. Y permítanme que os lea una reflexión. La Iglesia Occidental de hoy está muy lejos de entender y vivir esta realidad. Seguramente si los preguntas a nuestros hermanos en Siria, a lo mejor ellos, esto se les hace carne viva, ¿verdad? Esto se les hace experiencia viva, ¿no? Ha tomado para sí valores de la sociedad en la que vive y camina totalmente ajena a esta verdad espiritual. ¿En qué manera hoy podemos, ¿no?, sufrir o podríamos sufrir por el Evangelio, ¿no? ¿Estamos dispuestos a mantener nuestro testimonio cristiano, aunque esto nos cueste sangre, sudor y lágrimas? ¿Estamos dispuestos a sufrir juntos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Esto es de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo, ¿no? De que tal está poniendo las dos concesiones a la par. Os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, primera concesión, primer don, privilegio, sino que también que tengáis que el otro privilegio, el del que sufráis por causa del Evangelio, ¿no? Y no podemos hablar, entonces, que uno, hay algunos hermanos, ¿no?, en el primer siglo que aplicaban esto de forma muy, muy drástica. Entonces se tiraban a los tribunales para que los apresasen y morir como mártires. No estamos hablando de esto, ¿no? Pero sí cuando realmente estamos sufriendo alguna situación por causa del Evangelio, ¿no? Y sabemos que lo estamos haciendo porque estamos honrando a Dios con ello, pues a Dios esto le agrada. Y eso es un don de Dios. Y Dios está en medio de eso y nos cuida, ¿no? Y nosotros tenemos a veces que cambiar el chip, ¿no? Porque estamos poco acostumbrados a hablar del sufrimiento, ¿no? Y del padecimiento. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ellos lo vieron en Pablo, ¿no? Cuando fueron apresados allí en Filipos, ¿no? Todo esa historia que vemos en Hechos 16, ¿no? Y ahora oís que hay en mí. Antes la habían visto y ahora la están oyendo, porque han oído las noticias de Pablo, ¿no? En la cárcel, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Si sufrir por causa del Evangelio, aunque no es algo que evidentemente nuestra carne desee ni algo que hemos de buscar, pero si el Señor lo pone, es un privilegio, es una gracia que Dios también nos da, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más y a ver esta sección antes de hacer una primera parada, ¿vale? Esta sección del capítulo 2, porque ahora va a entrar un poco en la situación de los filipenses. Uno de los problemas que había, y hemos mencionado, es que en la iglesia había disensiones. Había cosas que no estaban en orden. Había disputas entre los hermanos. Había rifirrafes, ¿no? Y desavenencias fuertes, ¿no? Entre los hermanos. Entonces, lo que el apóstol ahora empieza a tratar, ¿no? En esta sección, capítulo 1, del capítulo 2, versículo 1 al 11, dice, por tanto, si hay que alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Sintiendo qué? Lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, teniendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. ¿De qué está hablando ahí, en ese capítulo 2? ¿Una exhortación a qué? Unidad. Una exhortación, unidad. Versículo 2, unidad. Segundo, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿De qué está hablando ahí? Primero, unidad. Segundo, ¿qué? Humildad, ¿vale? Ya. Unidad, humildad. Siguiente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De qué está hablando ahí? Solidaridad. Generosidad, solidaridad, solicitud con el prójimo. Tres cosas, tres cosas que se desarrollan en la unidad. Primero, unidad. Unidad no quiere decir unanimidad, no quiere decir que tengamos que pensar en bloque. Eso no está hablando de eso el apóstol. Está hablando que sintiendo lo mismo, es decir, es una actitud. Es una actitud que es de la unidad del espíritu. Está hablando de la unidad del espíritu. Pero dice si alguna comunión del espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia. Unidad. Segundo, ¿qué? Humildad. Y tercero, solicitud. Y cuando no hay unidad, cuando no hay unidad, a veces es porque falta alguna de estas cosas, ¿no? Nos hemos alejado un poco de buscar la unidad del espíritu, o falta la humildad, ¿no? La humildad para considerar al otro, ¿qué? Para considerar la opinión del otro, para considerar al otro como superior a uno mismo, o falta, ¿qué? La solicitud y la generosidad por estar pendiente de los problemas, de las dificultades del hermano, ¿no? Por eso la exhortación es muy pertinente. La exhortación es muy pertinente en la iglesia y en Filipos, y es muy pertinente para nosotros. Esto es para 2000 años después. ¿Y qué dice ahora? Dice, vamos a leer esta sección. Haya pues que en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. 5 al 11. ¿Quién lo puede leer? Vamos a ir pensando. Entonces ahora nos presenta el ejemplo de Cristo. 5 al 11. Tremendo. El ejemplo de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, siendo en forma de Dios. No estimo el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Jesús siendo en forma de Dios. La palabra que aquí tenemos para forma es teniendo la misma esencia. Si es siendo en esencia, por eso dice a continuación, teniendo formas, no estimo que el ser y qué, igual, por eso dice que es igual a Dios, exactamente igual a Dios. No estimo eso como cosa a qué aferrarse, sino que dice se despojó a sí mismo. Y despojarse tiene ahí el sentido de vaciarse, se vació a sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Y aquí un poco es donde está el énfasis. ¿Tomando qué? Forma de siervo, ¿no? No es que algunos han pensado, bueno, ¿de qué se vació Dios? No, Dios no se puede vaciar de nada. Dios, ¿de qué se va a vaciar Dios? Si se vacía de algo, se vacía de su gloria, si se vacía de su esplendor, ¿no? Si se vacía de su grandeza, si se vacía de su santidad, cualquier atributo del que se vaciara Dios le haría dejar de ser Dios, ¿no? El énfasis aquí está en lo que hizo. Dice, ¿se vació qué? Tomando forma de siervo. Luego esa es la humillación, a lo que está refiriendo con vaciarse. Tomó forma de siervo, y ahí nos dice cómo lo hizo. ¿Haciendo qué? Haciéndose semejante a los hombres. Luego, quien es esencialmente Dios, ¿qué ocurrió? Tomó forma de siervo, se hizo esencialmente, ¿tomando qué? Semejanza de hombre. Se hizo esencialmente hombre, y ahí tenemos que la encarnación, ¿no? La encarnación de Dios. En Jesús tenemos que 100% Dios y 100% humano, ¿no? Se vació tomando forma de siervo. Y dice, semejante a los hombres. Fijaros que no dice exactamente igual. ¿Qué dice? Semejante. Semejante no quiere decir exactamente igual, porque sabemos que se hizo hombre, pero sin pecado. Llevó sobre él todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, pero no pecó. En su naturaleza pecaminosa, no tomó nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso dice en semejanza de hombre. Y el colmo de la humillación dice que se humilló, ¿no? ¿Haciéndose qué? Obediente. No solamente se hizo hombre, sino que además se rebajó hasta ser obediente. Dice Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué? Dios envió a su hijo, ¿nacido de qué? De mujer. ¿Y nacido bajo la ley? Vino aquí a someterse a la autoridad del emperador romano. De este que hemos hablado. De este César, que se arrogaba para sí mismo pleitesía y el querer ser igual a Dios, ¿no? Delante de esa autoridad, ¿no? Delegada en Poncio Pilatos, ¿no? es de a la que Cristo se sujetó, a la que Cristo obedeció cuando dijo sí. Una pregunta capciosa. Dice que el cómo lo hizo, tomó forma de siervo, ¿no? Cuando tomó forma de siervo, ahí esa es la humillación, tomó forma de siervo. ¿Tenía Dios que tomar forma de siervo? No tenía Dios que tomar forma de siervo. Tiene que servir Dios a alguien. Ahí empezó la humillación. Y todo el resto forma parte de ¿qué? De la humillación. Hecho semejante a un hombre. ¿Tenía que tomar Dios forma, ser semejante a uno de nosotros? No tenía por qué hacerlo, ¿no? Se humilló. ¿Y después qué hizo? Haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Tenía que Dios obedecer y obedecer hasta la muerte? Quiero decir, Dios es Dios. No tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero lo hizo por nosotros, ¿no? Eso es, por eso cuando lava los pies, ¿no?, a los apóstoles, dice, ejemplo que os he dado para que sigáis mis pisadas, ¿no? Dios vino a servirnos, y Dios, así lo entiendo yo. En esa es la forma en la que se humilló. Se sometió a los poderes de aquí, de terrenales, ¿no? A los poderes terrenales, ¿no? Y lo más terrible es que murió en una cruz. La cruz para un romano, un ciudadano romano no podía morir en una cruz, ¿vale? Por ley. Si tú eras ciudadano romano, la ley romana decía que tú no podías morir en una cruz. Podías morir de cualquier otra manera, pero no en una cruz, ¿no? Pero Dios vino ¿a qué? A morir en una cruz. Porque dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque allí estaba Dios descargando la ira sobre él. Así que en todo eso yo creo que es la humillación de... En ese sentido, Dios no tiene hambre, Dios no tiene sed, Dios no tiene que dormir, no tiene que ir al baño, pero Jesús, al humillarse, tuvo que pasar por esas limitaciones humanas que como Dios nunca había hecho. Porque también pasar por eso es como... Por eso yo creo que hay, efectivamente, cuando dice ahí, estando en la condición de hombre, yo creo que lo que está refiriéndose precisamente es a eso, ¿no? Que quienes lo vieron pues que él se cansaba, ¿no? Tenía que comer, o tengo sed, ¿no? Cuando estaba en la cruz, ¿no? O cuando Lázaro estaba allí, ¿no? Jesús lloró, ¿no? Es decir, pudo ser reconocido como por un hombre, como uno de nosotros, ¿no? Pero dice a semejanza. Vamos a venir a algún verso, si queréis, por ampliar un poquito más esto. Vamos a venir a Hebreos. Hebreos 4:5 y Romanos 8:3. ¿Quién tenga Hebreos 4:5? Perdón, 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Igual, ¿no? La misma idea. Y Romanos 8:3 insiste en lo mismo, ¿no? En semejanza de carne de pecado, ¿no? En semejanza de hombre, ¿no? En semejanza de hombre. Todo eso es la humillación, ¿no? Y tenemos aquí un principio bíblico que encontramos en la palabra, ¿no? Dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado, ¿no? Pues aquí lo encontramos. ¿Pero qué? Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra que se emplea aquí en el original para exaltarse, para exaltar, para la exaltación de Cristo, es única en todo el Nuevo Testamento. Es la única aparición que tiene. Y habla de una exaltación muy concreta, muy particular, que es la exaltación de Cristo. Es la superexaltación, ¿no? Se humilló, el que lo era todo, se humilló tanto, ¿no? Que Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo, es el principio que tenemos, ¿no? El que se humilla será exaltado. En el caso de Cristo, como la humillación fue tremenda, fue la máxima humillación que se le puede presentar a alguien, Dios, ¿no?, humillado delante del hombre, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es, sobre todo, nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es ese nombre? Ahí lo pone, ¿no? Que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Me recuerda a la escena esta de, ¿no? De Apocalipsis 19. Vamos a ver Apocalipsis 19. Esa escena 19:11 estoy. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que se montaba y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el deseo de la Iglesia, ¿no? Que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de humildad que nos ha dado el mismo Dios de la gloria, ¿no? Qué ejemplo de humildad para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y si me permitís voy a leer, si lo encuentro, una reflexión que hace este autor, este comentarista que me gusta mucho, que es William Hendricks. Se dice así. Dice, cuando pendía del madero, Satanás y todas sus huestes asaltaban desde abajo. Los hombres lo escarnecían a su alrededor. Dios lo cubrió desde arriba con el manto de las tinieblas, símbolo de maldición. Y desde adentro rompía su pecho aquel amargo grito. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este infierno, al infierno del Calvario, descendió Cristo. Es verdad que Cristo Jesús se humilló a sí mismo en forma tan profunda. Vosotros, filipenses, deberíais estar siempre dispuestos a humillaros en vuestra pequeña medida. Si Él obedeció hasta la muerte, sí, y muerte en la cruz, vosotros deberíais ser más y más obedientes en la dirección divina y esforzaros por perfeccionar en vuestras vidas el espíritu de vuestro Maestro, el espíritu de unidad, humildad y solicitud que agrada a Dios. Vamos a orar un momento. Y te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, obres en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a seguir el ejemplo que tú nos has dado, Padre. Ejemplo de humildad, Señor. Ejemplo de negarse a uno mismo y de estar solícito por el otro, Señor. Ejemplo de mansedumbre, Señor, y ejemplo de ver al otro, Señor, como superior a cada uno mismo, Señor. Hemos de reconocer que esto no sale de nosotros, Señor, pero que queremos estar aferrados a Cristo, Señor, para que se produzca, Señor, de forma natural, Señor, para que Él lo obre, Señor, y sabiendo que te necesitamos, Señor. Ayúdenos, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recordad, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hemos visto un mismo espíritu, la unidad, ¿no? La unidad y elementos esenciales para trabajar en esa unidad, ¿no? La otra exhortación que tenemos en el 1:27 es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, ¿no? Y vamos a ver en la siguiente sección del capítulo 2 precisamente cómo se desarrolla ese aspecto, ¿no? Dice, por tanto, estoy ahora en Filipenses 2:12. Vamos a Filipenses 2:12, versículo 12 al versículo 18. Nos va a hablar de esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué tremendo, ¿no? La salvación es el don de Dios, ¿no? Dios nos lo ha ofrecido por gracia, ¿no? No hay méritos en nosotros que lo merezcan. No hay méritos que lo merezcan. Es por pura gracia. Pero, sin embargo, nos está exhortando, ¿qué? A ocuparnos en esa salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Sería como quien ha recibido un regalo tremendo, ¿no? ¿Y qué hace con él? Como es un regalo tremendo, lo aparca por ahí y lo desestima, ¿no? Al revés, lo cuida con primor y con cariño, ¿verdad? Porque es un gran regalo, porque es un regalo preciado y precioso. Es un regalo preciado y precioso. Por eso ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y aquí hay de nuevo ese aspecto, ¿no?, que encontramos a veces de tensión, ¿no?, en la palabra. Por un lado, ¿qué tenemos? Que Dios es el que produce, Dios es el que tiene que producir en nosotros ese deseo, ¿no?, la obra de su Santo Espíritu para poder seguir caminando en la salvación. Pero el hecho de que Dios lo produzca no nos exime de nuestra responsabilidad. La aplicación de eso, la aplicación de que Dios está en control, de que Dios se encarga, no es que yo me dejo de encargar, es que porque Dios se encarga, yo tengo que poner muchísimo cuidado. Yo tengo que poner muchísimo cuidado, ¿no? Y encontramos esta verdad siempre en la Biblia, ¿no? De Dios depende, ¿no? Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos produce en nosotros, pero también la exhortación que es, encárgate en ello, ¿no? Preocúpate por ello, ¿no? Ponte a trabajar por ello, ¿no? Eso no me exime de mi responsabilidad, ¿no? La aplicación de esto es que entonces me tengo que ocupar. ¿Y cómo? Y a continuación aparece una serie de exhortaciones. Primera, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Uy, el tema de la murmuración, ¿no? ¿El tema de la murmuración qué es? El cotilleo, ¿no? O los comentarios estos que a veces sobran, ¿no? Pues fíjate, fulanito, ¿qué? ¿No? Cuando uno dice eso ya está metiendo ahí un elemento de duda, ¿no? De duda que solamente con decir eso, ¿no? Y ya automáticamente lo que te pregunta el otro, ¿a qué fulanito te refieres, ¿no? Estás levantando de la perdiz. Solamente con que digas eso ya te van a preguntar, ¿de qué fulanito hablas? Y dice, uy, si yo te contara. Y dice, ¿pero a quién te refieres? Que me tienes en ascuas, ¿no? Cuenta, que me tienes en ascuas, ¿no? Somos así, ¿no? Nos gusta mucho el cotilleo, ¿no? El cuchicheo, ¿no? La murmuración vana, eso es la murmuración vana, que muchas veces no tienes que decir nada más que tres palabras para dar lugar en la imaginación de quien que te escucha una terrible historia, ¿no? Una terrible historia. Vale con tres palabras para dar lugar a una terrible historia, ¿no? Entonces, por eso nos está diciendo aquí, ¿hace que todo qué? Sin murmuraciones, mucho menos, y sin contiendas, ¿no? No mirando que cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, acabamos de ver, ¿no? Dice, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis irreprensibles y sencillos. En medio de un mundo de tinieblas, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos? ¿Que levantar luz? Tenemos que ser... somos los portadores de luz, ¿no? Los que descubren, los que avanzan en medio de las tinieblas, ¿no? Y aquí nos estamos diciendo forma práctica de hacerlo, ¿eh? El mundo vive en qué? En murmuraciones y contiendas. Nosotros no podemos vivir en murmuraciones y contiendas. Y con pena, ¿no? Con pena lo digo, ¿no? Pero en muchas ocasiones vemos en las iglesias demasiadas murmuraciones y contiendas, ¿no? Entre nosotros, entre iglesias, ¿no? Que no hacen nada como testimonio al mundo y que no ayudan nada a ser qué, esas lumbreras, esos, dice literalmente, como astros en el mundo, ¿no? Esos astros que salen por la noche, ¿no? Y alumbran todo, qué bonito, ¿no? Cuando ves los astros y alumbran todo, ¿no? Ahí a eso se nos está llamando, ¿no? Y qué pena, ¿no? Cuando vemos que muchas veces la iglesia del Señor está enredada, ¿no? En murmuraciones, en contiendas, en cotilleos, en todo tipo de problemas, ¿no? Y en todo tipo de disensiones, ¿no? esto no debe ser así. Y esto era un problema en la iglesia de, en Filipenses, ¿no? Por eso dice, asidos de la palabra de la vida, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿no? Ese es el gozo del apóstol, ¿no? Que la iglesia funcione como una iglesia que es testigo de la luz de Cristo. Testimonio en la luz de Cristo, ¿no? Y en eso es lo que se goza el apóstol. Y para eso hay que estar, ¿qué? Asidos de la palabra, asidos de Cristo, asidos de la verdad del Evangelio, ¿no? Para que el Señor nos rectifique y para que el Señor nos haga ver la verdad de su Evangelio y nos haga ver la forma correcta de practicarlo, sin murmuraciones y contiendas. Un comportamiento entre nosotros como es digno del Evangelio. Tenemos dos ejemplos aquí, a continuación, que son el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Y simplemente lo voy a leer, porque son dos estrechos, ¿no? Colaboradores de Pablo. Según lo voy leyendo, vamos a pensar en características, en cualidades que tenían estos dos hombres, ¿vale? Según lo voy leyendo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este quiero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo el gozo y tened en estima a los que son como él, pues por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que falta de vuestro servicio por mí. ¿Qué características tienen estos dos hombres? ¿Qué podríamos decir de ellos dos? Tenían mucho ánimo para servir, ¿no? Mucho ánimo. Mucho ánimo para servir. Una motivación correcta, ¿no? Contrasta, ¿no? Con lo que hemos visto antes, ¿no? Las motivaciones incorrectas, ¿no? Más cosas. Sufridos, ¿no? Expusieron su vida a sufrimiento, ¿no? A sufrir, a arriesgar, ¿no? A arriesgar. Dos buenos elementos, ¿eh? Imaginaos 80 de estos en una iglesia, ¿eh? Y no eran guerreros solitarios, ¿no? Sino que eran colaboradores. Iban muy bien. No eran esos llaneros, ¿no? Solitarios. Colaboradores, ¿no? Colaboradores de Pablo, ¿eh? ¿Te imaginas a Timoteo? Timoteo fue el discípulo de Pablo, ¿no? Toda la vida bajo un poco el auspicio de Pablo, ¿no? Y dice, no hay quien tan sinceramente se interese por vosotros, ¿no? Una persona humilde, ¿no? Por eso dice, tened en estima que a los que son como él. Hemos de apreciar, ¿no? Este tipo de personas. Es de apreciar. No hay que subir a los altares, evidentemente, ¿no? Pero hay que apreciarlo en la medida que ellos están, ¿qué? Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? En la medida que ellos están siguiendo el ejemplo de Cristo. Mira, observa una cosa, mira cuál es el cuadro que se nos presenta aquí. Mira la tristeza de Pablo por las circunstancias que le estaban tocando vivir. A veces pensamos que Pablo era un, permitidme un poco la expresión, Superman, ¿no? Que Pablo era como una pared, ¿no? Es el apóstol Pablo. Pero no, Pablo no era el superhombre, ¿no? Pablo era una persona de carne y hueso, como tú y yo, y que cuando lo pasa mal, pues también tendría sus luchas y sus pesares, pues como los tenemos tú y yo, ¿vale? Mira qué dice ahí, dice, en verdad estuvo enfermo, pero Dios tuvo misericordia ¿de quién? De él, estoy en el versículo 27, y no solamente de él, sino también ¿de qué? De mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese ¿qué? Tristeza sobre tristeza. Yo diría que ahí casi Pablo, no lo sé, ¿no? Pero está casi deprimido, ¿no? Porque la tristeza sobre tristeza, ¿qué es? Eso es mucha tristeza. Eso es mucha tristeza, la tristeza sobre tristeza. Es decir, está en una situación de bien de tristeza, de melancolía, ¿no? Y el Señor tuvo misericordia ¿de qué? De él, sanando, ¿qué? A Epafrodito. Mira, observa la tristeza de Pablo por las circunstancias que le han tocado vivir. Encarcelado, ¿vale? Abandonado y rodeado de muchos que no buscan más que lo suyo propio. ¿Qué es lo que ocurre? Recibe a Epafrodito, que es comisionado por los filipenses, lo recibe allí en Roma y recibe su ofrenda con la ofrenda, y este, al recibirlo, enferma ¿qué? Gravemente. Es el colmo, digamos, de las desgracias, ¿no? Si lo piensas humanamente hablando, ¿no? A menudo pensamos, hay algunos que dicen, la epístola de los filipenses es la epístola del gozo, ¿no? Y gozaos, y pues yo, cuando ves esta escena, tú dices, pero, Dios mío, si piensas una novela de, ¿sabes?, donde un drama, pues aquí tienes uno, ¿no? Aquí tienes un drama. Menudo papelón que se le presenta al apóstol Pablo, ¿no? A menudo pensamos que Filipenses es una epístola en la que el gozo rebosa por todas partes. Si bien es cierto que Pablo llama con frecuencia al gozo, también es cierto, siempre que lo hace, nos invita ¿a qué? A regocijarnos en el Señor o en las bendiciones que recibimos de él. Y ello, sin obstáculo de que sintamos gran pena, gran tristeza, tristeza sobre tristeza, completamente lícita por las adversidades que nos rodean. Así que una cosa es estar triste, ¿no?, por las adversidades que a uno le rodean, y es lógico, y es humano, ¿no?, como dice aquí Pablo, pero en medio de ellas, sabiendo, como hemos escuchado esta mañana, ¿no?, todo lo que hemos recibido de Dios, podemos ¿qué? Regocijarnos, y podemos descansar en el Señor, y podemos descansar en el Señor. Así que cuando Pablo se está regocijando en Cristo, no en la situación que está viviendo, ¿no? Se está regocijando en su posición en Cristo, en las bendiciones que observa y en el crecimiento de la iglesia de Filipos en Cristo, en la extensión del Evangelio en Cristo, en la predicación del nombre de Cristo. En eso se está regocijando Pablo, ¿no? Pero eso no quita que las circunstancias que sean tristes, ¿no?, y tenga que tristeza sobre tristeza. Dice, menos gracias que Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Y Epafrodito que se recuperó, ¿no?, para que yo no tuviera que más tristeza sobre la tristeza, ¿no? Y dice a continuación, y aquí pasa al tercer bloque, ¿vale? Al tercer bloque. Hemos visto que os comportéis como qué, como es digno del Evangelio. Segundo, unánimes en un mismo espíritu. Y después, ¿qué? En nada dejados intimidar por los que se oponen. Así que vamos ahora a ver el tercero de los bloques de la epístola, que es la oposición. Capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Quién puede leer? Capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos ¿en quién? En el Señor. A pesar de todas esas circunstancias, gozaos en el Señor. Y ahora va a escribirles acerca de dos tipos de personas, de dos tipos de problemas con los enemigos. Es tremendo, cuando Pablo tiene que decir las cosas, las dice muy claritas. ¿Qué dice? ¿Guardaos de quién? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Es decir, aquí no se anda con chiquitas, va directo. Hay personas que son, ¿qué? Perros, que son malos obreros, y los llama mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué estamos pensando? Los judaizantes, ¿no? Los judaizantes que estaban minusvalorando el sacrificio de Cristo, ¿no? Había que hacer otras cosas, ¿no? Había que circuncidarse, ¿no? Y eso lo que hacía era quitarle valor a la gracia bendita del sacrificio de Jesucristo. Y Pablo, ¿no?, en todas sus epístolas mantiene una guerra abierta, ¿no?, con aquellos que estaban predicando otro evangelio, porque no era el evangelio de la cruz, ¿no?, era el evangelio de obras, el evangelio de la, un evangelio de la circuncisión, ¿no? Y entonces está diciendo que cuidado, guardaos. Literalmente lo que está diciendo es vedlos, ¿no? Vedlos, ¿no? Por ahí están. Por ahí están. Hay que verlos y hay que estar prevenidos. Hay que estar en guardia. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque dice que nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en lo que hacemos, en nuestras obras, no teniendo confianza en algo, en algo externo. Y ahora Pablo, tenemos aquí un tremendo, un relato que es interesantísimo, porque este es el testimonio de Pablo, es el relato de la conversión de Pablo. ¿Cómo llegó Pablo a convertirse, no? ¿Cómo llegó Pablo al convencimiento, no, de que Cristo era su Señor, no? Y lo tenemos aquí, tenemos en esta sección, digamos, el testimonio del apóstol, ¿no? Si queremos ver el testimonio del apóstol, ¿no?, aquí lo tenemos en esta sección. Mi vida era así, yo tuve un encuentro personal con Cristo y eso cambió mi vida, y ahora mi nueva vida es así y mis nuevos objetivos son así. Esas tres secciones están desmigadas en estos versículos que van del 4 al 18, ¿sí? Entonces, dice, por eso dice, mira, si alguno tiene de qué presumir, esto es un poco yo más, ¿no? Si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Mira, primero que dice, ¿qué era Pablo? ¿Circuncidado qué? Al octavo día, como había que hacer, como había que hacer, al octavo día. Después, del linaje de Israel. Para más detalle, si quieres que mira, si tú quieres entender que yo soy un israelita de pata negra, te voy a decir de dónde procedo. Te voy a decir de dónde procedo. Mira, ¿de la tribu de qué? De Benjamín. ¿Hebreo? De hebreos. Es decir, es que tengo detrás una alcurnia que de lo lindo. ¿Hebreo? De hebreos. ¿En cuanto a la ley qué? Fariseo. A veces tenemos una reputación muy, una idea muy mala, ¿no?, en cuanto a reputación de los fariseos, ¿no? Pero si los fariseos era una, digamos, una escisión, la más ortodoxa, ¿no?, que se había apartado del judaísmo allá en el periodo intertestamentario, cuando el judaísmo estaba altamente influenciado por las culturas, por la cultura helenística de la época, ¿no? Así que en su origen el fariseísmo fue un movimiento que tuvo unas muy buenas motivaciones, que era que apartarse y ser fiel a la Torá, a la ley, apartándose de la cultura separándose de la cultura dominante, ¿no? En cierta forma, ser un fariseo era ser una persona de muy buena consideración. Fíjate, a los pies de Gamaliel, ¿no?, uno de los rabinos de la época, ¿no? En cuanto a celo, ¿qué? Perseguidor de la iglesia, ¿no? Es decir, Pablo estuvo persiguiendo a la iglesia pensando que lo hacía en el nombre de Dios. En cuanto a la justicia, ¿qué es? En la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir esto de irreprensible? No hay que entenderlo en sentido absoluto, de perfección, ¿vale? Pero irreprensible quiere decir que no había nadie que le pudiera decir, oye, mira, Pablo, en esto incumpliste la ley. Porque, ¿qué dice? En cuanto a la justicia, que es por la ley, cumplidor absoluto de la ley. ¿Está mal cumplir la ley? No, en sí mismo no está mal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Fijaros qué currículum, si me permitís un poco. Dice, entonces, mira, si alguno dice, yo, fíjate si tengo currículum. Este es mi currículum, estas son mis credenciales. ¿Pero dónde está el problema? Dice, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Ahí está el problema. Que todo esto lo había elevado, ¿qué? A los altares de lo único que le merecía la pena. Dice, pero que todas esas cosas las he estimado ahora como, ¿qué? Como pérdida, por amor a Cristo. Y esa es la experiencia de su conversión, ¿no? Es como si Pablo tuviera dos ganancias, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Por un lado, que tenía toda su prosapia, todo su linaje, todo su bagaje social, todos sus enlaces, todo su reconocimiento público, todo eso. Y eso era una ganancia, y una buena ganancia. Por otro lado, ¿qué? Cristo. Y tenía que elegir o entre una u la otra. Y mira, pues yo qué estimé. Todo lo que era para mí ganancia, ¿qué? Lo he estimado como ¿qué? Como pérdida. Solamente podemos ganar a Cristo, solamente podemos venir a los pies de Cristo, si aquello en lo que nosotros descansamos, confiamos, todo aquello que consideramos ganancia, lo estimamos como ¿qué? Como pérdida. ¿Para qué? Para tener una ganancia mejor, que es ¿qué? Ganar a Cristo, ¿no? Y así ganar a Cristo. Estimo de todas las cosas que tengo como pérdida, todo aquello en lo que descanso, todo aquello en lo que confío. Y es muy interesante, porque esta es la experiencia de la conversión de Pablo. Lo que pasa es que esa es una experiencia continua, constante en su vida, que está viviendo y que está transformando su vida constantemente. Es una experiencia para vivir día a día. Porque dice, y ciertamente, que dice a continuación, aún estimo, ¿qué? Todas las cosas como pérdida. Es más, dice, y lo tengo por basura. ¿Te imaginas, no? Tener todo aquello por basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es tremendo, ¿no? La experiencia de la conversión de Pablo es una experiencia que le lleva a una transformación constante de su vida, porque su objetivo en el día a día es ¿qué? ¿El conocimiento de quién? De Cristo Jesús. Y es muy curioso, ¿no? Esto es una curiosidad. Pablo menciona muchas veces en sus cartas, en lugar de Jesucristo, justo menciona al revés, Cristo Jesús. Porque la experiencia de su conversión fue así. El resto de los apóstoles, ¿qué conocían primero? A Jesús. Y después se dieron cuenta de que era ¿qué? El Cristo, el Mesías, ¿no? Por eso es que Jesucristo. Pero Pablo fue justo al revés. Se le apareció ¿quién? Cristo, el Mesías. ¿Y qué le pregunta? Señor, ¿quién eres? Dice, ¿y qué le dice? Yo soy ¿qué? Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso está hablando aquí ¿de quién? No de Jesucristo, sino ¿de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Por amor del cual ¿qué? Lo he perdido todo. ¿Y lo tengo ¿qué? Por basura. Para ganar a Cristo. Luego, fijaros, esos que están confiando en la carne, ¿no? Confiando en la carne, están confiando en algo que yo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque mi ganancia es Cristo. Mi ganancia es Cristo. ¿Cómo aplicamos esto nosotros? En el día a día. ¿Es nuestra ganancia constante Cristo? ¿Es nuestra experiencia constante el conocimiento? ¿Buscamos esta experiencia constante, el conocimiento de Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Hay parcelas en mi vida que todavía guardo, ¿no? Y que estoy, o habitaciones, ¿no?, trasteros, en los cuales meto cosas de la vida pasada, porque me viene todavía muy bien, o quiero, ¿qué?, dejarlo todo y tenerlo por basura. La basura, ¿sabéis dónde se echa? No se guarda en los trasteros. ¿Se echa dónde? Al contenedor, ¿no? Al contenedor, para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle más, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si tuviéramos más tiempo, aquí hay unas tremendas realidades espirituales, ¿no? Podríamos desgranar un poquito más esto, pero vamos a seguir. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Todavía no lo tengo, ¿no? Todavía, en cierta forma, Pablo ya tiene a Cristo, ¿no? Pero en otra forma, ¿tiene que qué? Que asirlo, porque quiere ser como él. Por eso dice, quiero conocerlo más, y el poder de su resurrección, ¿no?, y la participación de sus padecimientos, ¿no?, padecer enfrentando y luchando contra el pecado, ¿no? Luego, en otra forma, está constantemente peleando, ¿para qué? Como dice ahí, para ver si logro, ¿qué? Asir aquello para lo cual fui ha sido, ¿no? Es como una especie de tensión, ¿no? De nuevo la que encontramos ahí, ¿no? Por un lado ya ha sido, ya ha sido por Cristo, permitidme, ha sido por Cristo, ¿no? Es como un trabalenguas, ¿no? Sí, es cierto que ha sido por Cristo, pero por el otro lado, ¿qué sigue? Sabe que no es perfecto, dice, no, es que todavía no lo he logrado esa perfección, ¿no? Y por eso, ¿qué tengo que seguir? Tengo que seguir trabajando, ¿para lograr qué? A ver si soy capaz de asir aquello, de agarrarme a Cristo, ¿no? Y de ser perfecto, ¿no? Y de nuevo, otra vez, la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección en este cuerpo, en esta vida, ¿no? Y a veces, y eso es una enseñanza bíblica, eso lo vemos en la Biblia, ¿no? El que diga que es perfecto, pues es mentiroso, dice, ¿no? En Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 1:8, ¿no? Quien diga que no comete pecado, es mentiroso, ¿no? Es mentiroso. Así que pecar vamos a seguir pecando, ¿no? Pero ahora, sabiendo eso, ¿cuál es la aplicación bíblica? ¿No? A veces sabemos muy bien la doctrina, pero la aplicamos mal, ¿no? Ah, como voy a seguir pecando, pues pobrecito de mí, y bueno, pues me voy a tirar a la molicie, ¿no? Y a entregarme al pecado, porque como soy así, ¿qué voy a hacer, no? Esa es la aplicación, esa no es la aplicación bíblica, ¿no? Como tienes que conseguir aquello, como tienes que caminar, como esa es tu meta, entonces, ¿qué? Camina, corre, ¿no? Corre hacia Cristo, ¿no? Dice ahí, por eso dice, por lo cual, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, persevero, ¿no? Prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. ¿Veis otra vez la palabra prosigo? Sí, esa es la aplicación, ¿no? No soy perfecto, vale, pero prosigo. Y otra vez en el 13, no lo he alcanzado, pero ¿qué? ¿Cuál es la aplicación? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es muy interesante el hecho de que dice una cosa, algo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Y esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? ¿Yo qué olvido? Lo que queda atrás. No me traigo las cosas ¿de qué? Del pasado. No me las meto en la mochila, ¿no? Las cargo conmigo y sigo con ellas, ¿no? Me olvido de lo que queda atrás y ¿qué hago? Me extiendo, voy hacia adelante, prosigo. Porque así voy a alcanzar a Cristo. Esa es la manera, ese es el caminar cristiano. Eso también me está hablando que los éxitos del pasado no me pueden hacer estar siempre viviendo en las en el limbo, ¿no? y en un mundo de rosas, ¿no? A veces, oh, yo es que en el pasado, ¿no? El pasado, pasado es, ¿no? Y porque hayas hecho muy bien las cosas en el pasado no quiere decir que no puedas terminar muy mal. Mirad el ejemplo de Salomón, ¿no? Que empezó muy bien y ¿cómo terminó? Terminó bastante mal, ¿no? Entonces, por eso siempre es la vida cristiana y el progreso cristiano es en el día a día, en el saber que cada día a día tengo que alcanzar a Cristo y tengo que proseguir en ese camino. Y por eso dice, olvidándome ciertamente ¿de qué? De lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, a lo que me queda por conseguir, prosigo. Quedémonos con esa palabra. Hay que proseguir, hay que perseverar hacia Cristo. Así que, todos los que seamos perfectos, ¿alguien tiene Biblia de las Américas? ¿Algún otro tipo de versión? ¿Qué dice ahí? ¿Todos los que seamos? ¿Cómo todos los que somos perfectos. Todos los que somos perfectos. Esta misma... Sí, y no pone ninguna nota por ahí. ¿Eh? En el perfecto. Maduro, ¿no? Vale. Es otra manera de traducir, ¿no? Todos los que hemos llegado a la madurez en esto, entonces que tengamos este mismo sentir, ¿no? Es decir, y ahí sí que distingue, ¿no? Hay personas que entienden eso, ¿no? Y si hemos llegado a eso, pues eso es lo que debe ser nuestro sentir, que hay que proseguir, que hay que caminar, ¿no? Que hay que seguir avanzando a Cristo, ¿no? Los que somos, ¿qué? Maduros. Eso es un nivel de madurez espiritual, el darse cuenta de eso. Y dice, y si hay alguna otra cosa que sentís, ¿no? Si de repente os despistáis y hay alguna otra cosa que se... Tranquilo, Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a mostrar, ¿no? Dios te lo va a mostrar, ¿vale? Así que primera advertencia, cuidado, ¿no? Porque hay peligros en el camino. hay que malos obreros. Hay personas que quieren hacernos a veces dudar, ¿no? Pero nosotros, ¿cuál es nuestra meta? Cristo, ¿vale? Esa es nuestra meta. Eso es lo que tenemos que proseguir. ¿Cuál es nuestro premio? La gloria que nos espera. La gloria que nos espera. Versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, lo digo Yolanda, así que primer grupo de personas, los judaizantes, ¿verdad? Que están poniendo piedras en el camino. Segundo grupo de personas, dificultades. Que están poniendo dificultades. Andan muchos que son, ¿qué? Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Veis? Versículo 18 ahí. El fin de los cuales será, ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en las cosas terrenales, que son carnales. Y estaban ahí en la iglesia. Eso nos enseña que no todo el mundo que está en el círculo eclesial es cristiano. ¿Quién es el cristiano realmente? El que mira a quién, a Cristo. Porque fijaos que habla muy claro, el fin de estos, ¿qué es? La perdición. Es la condenación. Cuando aquí está hablando de perdición, es lo mismo que en otros textos se utiliza para condenación. Es la condenación. Puedes estar cerca, uno puede estar cerca del círculo eclesial, ¿no? Cerca, por allí pululando, pero en realidad, tu fin sea la perdición. Porque no estás en Cristo. Lo único que nos salva es estar en Cristo. No estar calentando un sillón, ¿no? Dice, ¿esto los contrasta con quién? Mientras, estos tienen la vista puesta en lo terrenal. Más que, por contraste, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos. Donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual nos va a transformar, ¿no? El cual nos va a transformar. Y aquí introduce un elemento, que es el elemento del esperar a Cristo, de la segunda venida de Cristo, ¿no? Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra esperanza está en los cielos. Y de ahí esperamos ¿a quién? A Cristo. Cristo viene, ¿no? Cristo viene. Y va a introducir ahora mismo este tema. Va a poner este elemento en el argumento. Que el Señor está cerca. Que el Señor viene, ¿no? Que si tenemos que proseguir hacia adelante, que si tenemos que seguir caminando, es porque el Señor está cerca, porque Cristo viene. Así que, y cuando vemos un así que, es importante. Así que, aquí habrá aplicación. Así que, hermanos míos y amados, gozo y corona mía, estad, ¿qué? Firmes. Siempre, la carta de Filipenses es una carta en la que habla de firmeza constantemente. Manteneos firmes. Estad firmes en el Señor, amados. Y había aquí un problema de disensión. Vamos a leer del 2 hasta el 5. ¿Quién lo puede leer? 4, 2 al 5. Muy bien, gracias. Ahí hay un problema, ¿no? Dos mujeres que parecían conocidas, ¿no? En la iglesia. Evodia y Síntique. Que parece ser pues que tenían una desavenencia, ¿no? Por lo que se desprende un poquito del contexto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Dice que primero les exhorta que sean ¿de qué? De un mismo sentir en el Señor. ¿Os acordáis, no? Hemos estado hablando, ¿no? De unánimes, de un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del avance, un mismo sentir en el Señor. Y está diciendo, si lo leemos literalmente, está diciendo, ruego a Evodia y también ruego a Síntique, es decir, está refiriendo a las dos, ¿no? Como diciendo, las dos tienen una parte que hacer en esto. No es que, esto un poco, permitidme, cuando hay un altercado, normalmente las culpas no corresponden solo a una persona. Se suelen repartir y a veces se reparten de forma muy proporcional, ¿eh? A cada cual nos toca nuestra parte muy, muy proporcional, ¿eh? Entonces, te ruego a ti, Evodia, y te ruego a ti, Síntique, que seas de qué, de un mismo sentir en el Señor. ¿Y qué es lo que aparece ahí una tercera persona, ¿no? En el cuadro, que es que compañero fiel. Dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ¿qué? Que ayudes, ¿eh? Es decir, y a veces cuando hay disensiones, es necesario la mediación de un tercero. Y esto es un principio bíblico, ¿no? Por eso no podemos vivir las disensiones de forma aislada. A veces es muy bueno, ¿no?, pedir ayuda a un tercero, y es lo que está haciendo aquí Pablo. A ti que estás allí, compañero fiel, algunos han dicho que se llama Sífijo, que tenía un nombre propio, Sífijo, y le llama fiel Sífijo, ¿no? Te ruego que les ayudes a estas. Además eran dos mujeres que habían, dice, colaboradoras, ¿no? Es decir, en principio habían tenido un ministerio en la iglesia de importancia, ¿no? Habían, y cuyos nombres están escritos ¿en qué? En el libro de la vida, ¿no? Está pidiendo la mediación de una tercera persona para resolver el conflicto, ¿no? Y esa es una estrategia muy saludable cuando hay conflictos, ¿no? Por eso, a veces, ¿no?, y esto es un comentario al margen, ¿no?, digamos, estar muy aislados en las iglesias no es una práctica muy recomendable, ¿no? Las iglesias tenemos que interrelacionarlos, tenemos que interactuar, porque nos ayuda, primero, a crecer, y porque en el caso de conflictos nos pueden ayudar a resolver nuestros conflictos, a resolver los problemas que vayan surgiendo, ¿no? Necesitamos siempre personas que nos ayuden, ¿no?, que intervengan, que medien, ¿no? Es una práctica que vemos bíblica. Y es lo que está haciendo aquí el apóstol. Mira, te ruego que ayudes a estas dos, ¿no?, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿no? Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De nuevo, que es importante el testimonio cristiano, ¿no? Qué importante que la sociedad que nos vea como qué, como personas que son reconocidas, ¿no?, que son cuyo comportamiento es reconocido por cómo se aman, ¿no?, por cómo se tratan. ¿Por qué? De nuevo la idea, porque el Señor está cerca. Y eso está relacionado con lo que ha dicho en el versículo anterior. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de quien esperamos al Señor y Salvador, ¿no? Por eso, vuestra gentileza, tenéis que ser, hemos de ser en la iglesia un testimonio cristiano de amor entre los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y ese es nuestro trabajo. Y el Señor viene ya, ¿no? El tiempo, como veíamos esta mañana, los tiempos como son. Malos, ¿no? Los tiempos son malos y hay que aprovecharlos, ¿no? Y hay que aprovecharlos porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y vamos a tratar un último aspecto. Un último aspecto en esta carta, que es el tema del afán. Del afán y la ansiedad. Versículos 6 al 9. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Y por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? La preocupación desmedida, eso es el afán, ¿no? Por nada estemos desmedidamente preocupados. El apóstol antes se había preocupado, ¿eh? Se había preocupado, ¿por qué? Por Epafrodito, ¿no? ¿Os acordáis? Vamos un poquito atrás. Vamos a ver. Claro, estaba enfermo. Entonces, y gravemente dice, mira, 3.26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Esto está hablando de Epafrodito. Y gravemente, ¿se qué? Se angustió, se preocupó. ¿Por qué? Porque habíais oído de que estaba enfermo. Así que, una cosa es la preocupación razonable, ¿vale?, por un problema. Porque, oye, yo no soy una pared. Y si mañana mi hija se me pone mala, pues me preocupo, ¿no? Es lógico, porque si no sería una pared. No somos paredes, ¿no? Y otra cosa, que es esa preocupación desmedida, cuando esa preocupación se convierte en afán y en ansiedad. Ahora, también es cierto que somos personas, sí. También podría ser un afán de presión material. También, las preocupaciones pueden venir por muchas cosas. Puedes afanarte por un tema material, por qué te va a pasar mañana, por un tema de salud, ¿no? Por muchas cosas puedes estar afanado, o preocupado desmedidamente. Lo que pasa es que a veces, aunque sabemos que no debe ser así, nos afanamos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Porque somos personas, ¿no? Pero hay una estrategia, ¿no?, para pelear contra el afán. Hay una forma. ¿Cuál es? ¿Qué dice aquí? No dice entonces, oye, no es que nos tire de las orejas, ¿por qué te afanas, oye? ¿Por qué te afanas desmedidamente? Mira, que no, sabes que no debes hacerlo. No está diciendo eso, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Lo da casi, dice, por nada lo estéis, sino que, sino sean que, conocidas vuestras peticiones. Es decir, si yo tengo afán, si yo tengo afán, lo que no puedo hacer es quedármelo. Lo tengo que regalar. ¿Y dónde lo llevo? Lo llevo al trono de gracia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Esa es la manera de luchar contra el afán. Nos afanaremos en muchas ocasiones o nos preocuparemos de forma desmedida, ¿no? Y eso nos generará ansiedad porque somos tendentes a eso. Somos tendentes a eso. Pero cuando estemos así, nosotros llevamos y ponemos el afán en oración delante del Señor. Y dice, en toda oración y ruego. Esto es con clamor incesante, ¿no? Con clamor incesante. Señor, yo te quiero dejar mi afán, ¿no? Y hasta que no te lo deje. Y a veces solemos hacerlo, ¿no? Y se lo solemos dejar, pero después lo volvemos rápido a tomárselo. Oye, déjamelo de nuevo, préstamelo, que es mío, ¿no? A veces solemos hacer eso, ¿no? Pero lo que está hablando ahí es de dejarlo, ¿no? De deshacer nuestro corazón delante del Señor y llevárselo al Señor, ¿no? Y decirle, Señor, tómalo, porque en ese momento podremos vivir la experiencia que tenemos ahí. En ese momento, ¿qué? Nuestros corazones, la paz de Dios, ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento. Eso es incomprensible, ¿no? Es la que nos va a guardar. Nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo. Luego, dos cosas. Primero, ¿qué? Llevarlo al trono de la gracia, el afán. Y segunda, que la paz de Dios nos va a traer, ¿qué? Nos va a guardar nuestros corazones, ¿y qué? Y nuestros pensamientos. Mirad, hermanos, muchas ocasiones el afán tiene que ver con las circunstancias que ocurre y en otras tienen que ver con nuestros pensamientos. Por eso está hablando aquí del pensamiento. Por eso está hablando aquí de la mente. Y por eso a continuación, ¿qué dicen? ¿De qué dice? Por lo demás, ¿en qué? Todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Todo lo que es, ¿qué? Honesto. Todo lo que es, ¿qué? Justo. Todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Es decir, el afán tiene una parte fisiológica, pero tiene otra parte que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Y lo que nos está diciendo es, una vez que lo hemos llevado al Señor, ¿ahora qué? Trabajamos nuestro pensamiento. Y lo trabajamos pensando en lo que es de Cristo, que es lo bueno, en lo que es lo puro, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando eso hacemos, no solamente experimentamos la paz de Dios, sino que experimentamos, ¿qué? Al mismo Dios de paz, dice así. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Experimentaremos la paz de Dios, y el mismo Dios de paz estará con nosotros. Tenemos una gran tarea aquí, para trabajar, ¿no? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra... Sí. Y gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta, Señor, que nos habla de cómo progresar en la vida cristiana, Señor, de cómo experimentar a Cristo, Señor, de cómo experimentar gozo, Señor, en las circunstancias difíciles, Señor, firmeza, Señor, en medio de la tribulación, Señor, y paz y descanso, Señor, en medio de la tormenta. Y te queremos rogar, Señor, que nos ayudes. Te queremos rogar, Señor, que nos guíes. Te queremos rogar, Señor, la gracia y la dicha, Señor, de permanecer cada día, Señor, unidos a ti, anhelándote cada día más, Señor, deseándote cada día más, Señor, y buscando cada día más tu gloriosa cruz, Padre. En la esperanza, Señor, de que en breve estaremos contigo, Señor. Ahora, Señor, también te rogamos que nos guardes, Señor, y nos lleves también a nuestras casas con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.